ahora en Radionauta. De locas y criminales. Thank you. población. Van a venir a golpear al torpe herrero por haber devorado a su perro tras la fonda del paredón blanco. Irán a encontrarse dos amantes innatos. No se aman, pero conocen los lugares estériles donde precipitar. Detendrán a los viajeros, unos pregoneros borrachos, y los desnudarán y les robarán las joyas. Los chicos van a venir a celebrar en tumbas, con sus cumpleaños de gasa, sus gorros burlados, sus pasos de nieve. Se juntarán las tristes hormigas alrededor del charco de la leche caída, sobre el trozo de carne olvidado. Caminará el sacerdote sediento, los faldones de tierra que separan las verjas de la iglesia sombría, a la que ya nadie acude. El lobo aullará, despertando a la gente, y solo será su quejido motivo de vigilia y espera. Vendrán a quitarle los rostros a la falsa abuela y a la atónita bruja amnésica. Thank you. creyente. Un creyente. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: "Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en los fantasmas?" "Yo no", respondió el otro. "¿Y usted?" "Yo sí", dijo el primero y desapareció. De Georg Luring Frost, Memorabilia, 1923. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una muchacha que no habla. Una muchacha taciturna. Una muchacha tal vez meramente fatigada después de una jornada de trabajo y una larga cabalgata nocturna. Una muchacha que de tanto en tanto se da vuelta y lo observa con desconfianza. Una muchacha que posiblemente lo odie. Una muchacha que le ordena detenerse. Una muchacha que le pide silencio. Una muchacha que oye a lo lejos rumores de una posible patrulla de rastreamiento. Una muchacha que le pide bajar del caballo y esperar unos minutos, a escondidas tras la maleza. Que le pide esperarla en silencio, teniendo ambos caballos por las riendas, mientras ella sube a un peñasco e inspecciona. Una muchacha que vuelve y le ordena retroceder hasta llegar a un recodo de la montaña. Una muchacha que poco después le indica una gruta natural donde pasar la noche, puesto que los soldados no levantarán campamento hasta el amanecer. Una muchacha que tiembla de frío en la gruta húmeda. Una muchacha de intenciones inescrutables que puede apuñalarlo durante el sueño. Una muchacha que sin mirarlo en los ojos le pide, con la voz ahogada, acostarse a su lado para entrar en calor. Una muchacha que ni le habla ni lo mira de frente. Una muchacha apocada holandina. Una muchacha de carnes frescas que yace a su lado. Una muchacha que respira agitadamente, que se deja poseer en silencio. Una muchacha tratada como una cosa. Una muchacha a la que no se le dice una palabra amable. Una muchacha con acre sabor en la boca. Una muchacha con fuerte olor a transpiración, a la que se usa y luego se la deja arrumbada. Una muchacha en la que se vuelca el semen, que no ha oído de anticonceptivos. Una muchacha explotada por su amo. Una muchacha que no puede hacer olvidar a una sofisticada parisiense. Una muchacha a la que no dan ganas de acariciarla después del orgasmo. Una muchacha que narra una historia infame. Que narra cómo el ex administrador de la hacienda la violó apenas adolescente. Una muchacha que narra cómo el ex administrador de la hacienda está ahora encumbrado en el gobierno. Una muchacha que asegura que ese hombre tiene algo que ver con la muerte del padre del muchacho. Que se atreve a decir que quien tal vez sepa todo es la madre del muchacho. Una muchacha que le revela la más cruel verdad. Una muchacha que ha visto a la madre del muchacho en brazos del ex administrador. Una muchacha a la que no dan ganas de acariciarla después del orgasmo. Una muchacha a la que se da una bofetada y se la insulta por decir cosas horribles. Una muchacha a la que se usa y después se deja arrumbada. Una muchacha explotada por un amo cruel en cuyas venas corre sangre de asesino. Estabas gritando en sueños, ¿sí? Sí, me despertaste. Perdóname. Y ahora estás, mejor que nunca, acá, ahora, que perdiste esto y aquello. Te despertás y vas, y vomitas. Pensás basta, y tus amigos duermen en el piso. Sabés que no es gran cosa. Todo ese alcohol. Pero está bien así. Y de todas formas, sabés que no vale la pena pensar demasiado en esto. Y ahora que estás acá, querés ver la luz del día, esa que se cuela por las vigas de la madera. Sabés que querés un poco de esa luz, esa que raya los cuerpos de tus amigos dormidos en el suelo. Y ahora estás mejor que nunca, apoyándote en las paredes, vas esquivando a tus amigos del suelo o los objetos que han caído a lo largo de la noche. Y esto y aquello. Te cubrís el cuerpo con alguna cosa y pensás en abrir la ducha y meter la cabeza. Y te reís. En tu cabeza oís los tambores tribales. Te reís. Podés ver las rayas de luz. Querés un poquito de esa luz. Abrís la puerta de la calle, te quedás ahí para mirar a la gente que pasa, te reís. Nunca quisiste mucho más que esto. هيك دسكيدا ثمن غستينكا قال الموها غدروا هارنتيم طاري قال ننشنكا ضي قال نموجا قال انت رياضي انت كنن انت هوسا هيك دسكيدا ثمن غستينكا هيك دسكيدا دنيا تنكر رجوان مش تتفاد وانا ما اسمع دكني اني غرمان برشا دكني اني فرجان نرني غل الوام مكسان نرني داغي بام مقلال نرني جيبا ما نسان نرني جيبا مسنقال جيبا ميد نهار نرني جيبا مين الزل اروان هركيدان وندا راضي رمبوكا اروان هركيدان وندا راضي رمبوكا ديك دسكي دال امن قسكين قال ديك دسكي دال امن قسكين قال ديك الانموها ريق نسي مجير انت فقنا مدارك رو تكون تغفيني كي تتيبان سلان جاسيلان طلم تقرا وسوف وران تقصد لاقا لميني فادنا تتبلان بقلتا هين الزان بقلتا ويك تعقدو تيو بيتو ديسي تيو تستعدي بستي دايم وخلن هكاسي تاشي تاكاسي تاشي ديك ديسكي دال امن قسكين قال ديك ديسكي دال امن قسكين قال ديك لن موها درو هاركين دار ديك لن شنكا ديك لن موجا ديك لن انت اليضين ديك لن انت وسال Oui, je suis là, mais demain je ne sais pas. Parce que la vie c'est comme ça, parce que la vie c'est comme ça. Les enfants du chemin, ils sont forts tous les temps. Ça peut s'y être à ma snap, ça peut s'y être à ma snap. Et que des skidal, à mon casse tingal. Et que des skidal, à mon casse tingal. Et que l'un mohard, le rohard tingal. Et que l'un échenkar, et que l'un mohjar. Et que l'un intérieur, et que l'un intérieur. Kidaluna, bilaluna. إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والحذر يكدسكي دال أمن قسكين قال يكدسكي دال أمن قسكين قال يكال نموها عدرها ركين قال يكال نشنكا يكال نموجا يكال ننتيضين تكرم انتهوسال يكدسكي دال أمن قسكين قال يكدسكي دال أمن قسكين قال يكال نموها عدرها ركين قال يكال نشنكا يكال نموجا يكال ننتيضين تكرم انتهوسال بلادنا بلادنا إلى يوم المشرق جدالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر جدالنا بلادنا إلى يوم النشر جدالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر جدالنا بلادنا جدالنا بلادنا جدالنا بلادنا Talking to the serpent, blah blah blah blah blah blah blah. Collapse. I'm drinking too much, blah blah blah blah blah blah blah blah. Fall out. I'm feeling really blah blah. I want to blah blah blah. Collapse. And in the end, it means I blah blah blah blah blah blah blah. The end. I caught myself together. Blah blah blah blah blah blah blah. Watch out. I didn't need the patience. Blah blah blah blah blah blah. Collapse. Don't you get too close, or I'll blah blah blah blah blah. Break up. Stick it up your nose. Blah blah blah blah blah blah blah. The end. I didn't mean to do it. It lovely in my head. I tried to be a charmer, but got a bit hopeless instead. The world is very sexy. I'm talking to the serpent, blah blah blah blah blah blah blah. I'm drinking too much, blah blah blah blah blah blah blah blah. Fall out. I'm feeling really blah blah. I want to blah blah blah. Collapse. And in the end, it means I blah blah blah blah blah blah blah. The end. Got a bit hopeless instead. The world is very sexy. It's part of my collapse. I'm talking to the serpent. Blah blah blah blah blah blah blah. I'm thinking to my blah blah blah blah blah blah blah blah. Fall out. I'm feeling really blah blah. I want to blah blah blah. Collapse. And in the end, it means I blah blah blah blah blah blah blah. Yeah.